todas las señoritas solteras. Yo ando con John Z. Abusadora, maldita sea la hora que me dio contigo ahora. Pero tú eres de las mías que no se enamoran. Esta Gigi está dándome en el pecho patas voladora. Y toso pero no lo paso. Mueve ese culo que yo te sigo el paso.